que yo iba a llorar. Cuando dijiste que te ibas lejos, te imaginaste que se acabaría mi mundo y ya lo ves, aquí sigo de pie. Tú pensabas que me iba a morir cuando ya no estuvieras conmigo. Te equivocaste porque no sufrí, y aquí sigo vivo. No te lloro, no te escribo, no te extraño y no suspiro cuando alguien pronuncia tu nombre. Gracias a Dios por fin respiro, ya se terminó el martirio de tu amor. No quedó nada ni un reproche. Ya te olvidé, ahora soy muy feliz, sigo de pie. Tu adiós no me tumbó, en cambio tú estás solo y no hay quien te dé amor. Querías verme perder y yo, ¿quién más ganó? Ya te olvidé, ahora soy muy feliz, no me tumbó, en cambio tú estás solo y no hay quien te dé amor. Querías verme perder y yo, ¿quién más ganó? Tú estás sufriendo porque estás muy sola y yo sigo de pie. Sufriendo porque estás muy sola y yo sigo de pie.